así, así, con un guitarrazo rockero. Es como da comienzo hoy sinaudiencia.com, este programa que transcurre en Contrabanda FM todos los miércoles entre las 8:30 y las 9:30 de la tarde, y que además también es un podcast del mismo nombre. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Y hoy hemos empezado rockeros, pero el tema no lo he elegido yo, como exacto, pudiera parecer. Bueno, yo tengo también mi pequeño rinconcito en el corazón para los guitarrazos, tío. Eso está claro, siempre, siempre. ¿Qué nos puedes contar de esto que has puesto? Bueno, pues es que como vuelve a estar un poco así de actualidad la banda sonora de Saw 6, más que nada por su sorprendente estreno esta semana, después de un año, pues he recuperado la banda sonora de esta peli, que viene cargadita de bandas de metal y de rock. Y bueno, hemos estado escuchando a los canadienses Danko Jones, que leído tal y como se escribe el nombre del grupo, pues quizás es un poco así como escatológico, bueno, referente a la genitalidad y esas cosas, pero que en inglés suena pues como cualquier otro nombre. Danko Jones es la típica banda que tiene un cantante que se llama Danko Jones y que le da el nombre a la banda. O sea, es una banda de estas que se debe a su cabeza cantante. Aquí si se hiciera un chapurrejat castellano-catalán, ajá, sería Dan de Dar Cullons, cojones, en el escenario ponen cojones, ¿no? Exacto, ahí. Te he visto ahí dándole la doble pirueta más si cabe al asunto genital. Muy bien, muy bien. Hoy tenemos un programa que nos va a hacer corto, como ya, siempre. A mí ya me da miedo antes de empezar, o sea que ya te digo. Tenemos algunos estrenos de los que vienen esta semana, que ya los hemos visto. Evidentemente hay uno que ya sabéis cuál es. Pero luego también, si cabe, para meternos más presión aún, pues como no tenemos bastante con lo que ya que hemos visto hasta esta semana, pues digamos que tenemos dos películas de las que van a Sitges, ya vistas por nosotros en sala grande, no en DVD, RIP de internet, y que también vamos a pasar a comentar aquí para un poco, pues para alumbrar un poco a los potenciales, públicos de estas dos pelis que seguramente serán bastantes, porque son dos pelis, una mediática y la otra pues quizás por su originalidad pues que quizás pues merezcan la gracia del público. Ya lo veremos. Muy bien, pues vamos a empezar sin más dilación porque tenemos tiempo justísimo. Vamos a primero hablar del libro. Se ha hablado de hacer quedadas sin audiencera en Sitges, posiblemente se haga el sábado tarde-noche, se ha de concretar la hora. Lo intentaremos. Javi está coordinando con todos los mails de la gente que ha dicho que va a ir por Sitges y quiere hacer quedadas en audiencera. Si alguien más quiere apuntarse, que se pase por el libro y deje el mail, lo coordinaremos entre todos. Y bueno, dicho queda. Rápidamente, de lo que habéis puesto en el libro, iremos muy rápido. Raven comentaba, por ejemplo, que My Name is Bruce es una chorrada sin interés. Unai nos decía que había visto unas cuantas cosas esta semana, que Machete es una apoyada como un templo y que le sobra media hora. Buriel le encantó, dice que es sencillamente genial. Voy a hacer los comentarios muy escuetos, ¿eh? Sí, quien sí, le interese, sí, que pasa. Se pase por el libro y se lo mire bien. Luego también habla de hambre, sobre la huelga de hambre de los presos de Lira en la prisión de Mays en el 81 y la muerte de Bobby Sands. Dice que merece la pena verla. Y Furia Titanes, que iba con las expectativas tan bajas que hasta le ha entretenido un rato. Bueno, también nos comentaba todo lo que había pillado para Sitges. Iván nos decía que sí, que sus comentarios son anuales y que, para que no le suene por Iván, escribía en el libro como en el nombre de Fear. Exacto. Y bueno, pues que también va a estar por Sitges. También vamos a hablar con él para la quedada. Nos comentaba también la segunda parte de 30 días de oscuridad, Ulises Carmona. Dice que no tiene nada que ver con la primera parte. Por los suelos la ponía, creo. De hecho, ¿no? A mí me la ha jodido porque me la acababa de bajar y era una de las cosas que quería ver. Bueno, ya que la tienes, tío. Sabéis que me tiran los chupasangre siempre y cuando no sean de estos de corte postmoderno, Saga Crepúsculo y compañía. Y que brillen con la luz del sol, ¿no? Ahí está. Raven nos comentaba también sobre el muñequito este amarillo, que luego hizo los comerciales. Exacto, y que salía Mister Oizo. Con la música de Mister Oizo, y dice que tiene nombre, que se llama Flatterick y que es creación de Jim Henson. Dice que es muy popular y que él de hecho estuvo buscando el muñeco original porque salieron muchas reproducciones, pero claro. Sí, que creo que del pirateo en ese asunto fue fuerte, bastante, ¿no? duro. Y luego Unai nos comentaba algunas noticias interesantes, por ejemplo, que la serie Spartacus va a seguir adelante, pero sin Andy Whitfield. No pueden esperarle, claro. Y Starz ha decidido buscar otro protagonista físicamente parecido, con acento británico. Ajá. Y para firmarle tres años, con lo cual quiere decir que seguramente habrá tres temporadas hay más tirón, de Spartacus. Bueno, luego habla de Superman, Superman de Man of Steel, el siguiente proyecto, que dicen que se había barajado que sería Darren Aronofsky el siguiente director, lo cual no cuadraba nada. Pobre Darren. Pero dice que alguien con dos dedos de frente y que se ha tomado la pastillita de la mañana, finalmente ha puesto a Zack Snyder detrás del proyecto. Miau. Con lo cual, por primera vez, se le puede dar la enjundia que merece al personaje. Es que yo hoy no me he dado tiempo a mirar muchas noticias, pero es que he visto al Darren Aronofsky este como también posible candidato a Lobezno 2. Pero yo creo que están de cachondeo, está ahí, eso es gente que se va, que desayuna ya con Sol y Sombras o con Carajillos o así, y luego sacan estas noticias así un poco rimbombantes, ¿no? Que... De todas formas, nuestro nivel de sinergia con nuestra sinaudiencia ha llegado a tales extremos que ya nos dan ellos las noticias para el programa, ya... Son unos fieras, son una cosa fieras, tremenda. Hay que reconocerlo. Luego dice sobre Spider-Man, bueno, ¿a quién coño le importa Spider-Man? Sencillamente sabemos al menos que la Gwen va a ser la maciza de Zombieland. Y luego dice que en la Semana del Cine Fantástico de Donosti, hoy se ha confirmado que la película francesa Proyer va a ser la película de clausura. Uh-huh. Esta no ¿vale? la controlo. Bueno, pues ya buscaremos información. Ya buscarás información, que el cine francés de terror ya sabemos que te tira mucho. Un poquillo. Entonces, luego, sencillamente, Orlac me hace una puntualización cuando hablé yo de lo que hablaba sobre la señora Sinde. Ajá. Dice, aclararle a Jordi que mi idea con González Sinde era regalarle para Reyes a Serbian Film, en un verbatim grabada, claro está. Por supuesto. Porque estoy convencido de que con ello vería con otros ojos más humildes Saw 6. Abriría mucho su mente al género. Y entonces, bueno, dice que expresa su mayor envidia, su mayor puta envidia a los que tienen más a mano ir a Sitges y que si al final nos reunimos en el festival, por favor, haced un brindis por aquellos que gritamos yo vi a Serbian Film y me gustó. Pues nada, dicho queda Black. Y tras este rápido y breve repaso al libro de visitas, vamos ya con lo que se ha estrenado. Exacto. Hoy sin descanso, sin pausa. ¿No está Fernando para no, las no, líneas no, de no. datos? Yo, no se ha llamado a tiempo también. Y que llame. Sí, no, por favor. No, porque nos no cruje llames. El programa hoy ya directamente. Y entonces, bueno, hay muchos estrenos. Decir como curiosidad que la película que le hizo sangrar los ojos a Javi la semana pasada, Blood Money, El valor de una vida... ¡Qué fuerte, ese tío. Alegato contra el aborto... Contra un derecho personal, sí, intransferible. Se estrena este viernes 8 de octubre. Hay otras películas, por ejemplo, Ese Amador, la nueva de Fernando León de Aranoa. Exit Through the Gift Shop, la película de documental. Un falso documental de Banksy, el Exacto. grafitero plantillero, no sé bien cómo definirlo. Las dos cosas, pero más plantillero que grafitero, por lo menos en los últimos años. Una de animación, Gru, mi villano favorito, mucha publicidad por todos lados. Un documental curioso, Pax Americana y la conquista militar del espacio, de Denis de Lestrac, que habla si realmente ya se han empezado a construir armas. Uh-huh. De las llamadas guerras de las galaxias, si realmente hay armamento en el espacio orbitando. Que pueda permitir un control de naciones sobre otras naciones, con lo cual él ha hecho el documental entrevistando gente del Pentágono tal y sacando conclusiones. No sé si estamos ante un film de paranoia colectiva o no, sí, pero... es que hostia, estamos con los falsos documentales últimamente que van para arriba para abajo y yo qué sé, es que es un género muy goloso, tío. Yo lo veo muy goloso. Luego tenemos la secuela de la película de Wall Street, de Oliver Stone, Ajá. con el mismo guionista, el mismo protagonista, el señor Michael Douglas, y esta es Wall Street, El dinero nunca duerme, uh-huh. interpretando al mismo broker o... Sí, o tiburón de, o tiburón Wall, de Street, Wall Street, ¿no? Y que se estrena también este viernes. Y ya la última, que es la más de género, es Saw 6, que un año después de ese tijeretazo o ir a Salas X directamente... Tristemente. ...de la señora Sinde, pues ha acabado estrenándose en salas comerciales, por lo que le comentaron a Javi, que estuvo en el pase de prensa y ahora Exacto. nos comentará, con un tijeretazo de minuto y medio, más o menos. Sí, ahí a mí el tipo de la distribuidora me dijo minuto y medio, pero los plumillas en internet hablan de 3 minutos. Yo vale. no he tenido oportunidad todavía de medir el tiempo, pero bueno, ahí andamos. Entre pues 1 y 3. Yo creo que como hay dos de estas películas de estrenos que has visto, sí. vas a comentarnos Exit Through the Gift Shop y Saw 6, Exacto. que ya te comentaré yo también porque ya hablé en su día y ya la vi. Y pasado esto, nos vamos a ir vamos a las Sitges dos películas ya. que van a Sitges, que ninguna de las dos es Black Death, porque Black Death me voy a esperar que tú la puedas ver en el festival. Son otras dos. Por supuesto. Tienes que esperar un poquito más de programa, tener un poquito de paciencia, claro, para saber qué dos películas son. Bueno, empiezo por Saw 6, ya que es la última que has nombrado, que al fin y al cabo, pues a mí pues me ha acabado sorprendiendo, ¿no? Que al final pues hayan accedido a estrenarla. Y más que nada porque, según he ido un poco investigando, pues un año después de que fuera clasificada X por el Ministerio de Censura, digo, perdón, de Cultura, pues resulta que pues después de que Buena Vista barra Disney se retirara de la, digamos, de la carrera por distribuir esta peli en España y de seguir distribuyendo la saga, de A Planeta se armó de valor y dijo, bueno, vamos a intentar sacarla adelante, y bueno, han conseguido pues que se estrene un año después con la coletilla de Saw 6, abro comillas, el montaje del productor, cierro comillas, y ese montaje del productor consiste pues en una versión supuestamente más light, que quita entre un minuto y medio y tres minutos al metraje original, con lo cual tendremos que volver a recurrir a internet y a esas cosas que tampoco le gustan a la ministra que hagamos en internet para poder ver la película en su extensión original y tal y como la concibieron sus creadores, ¿no? Es una verdadera pena, pero más que nada porque la saga de Saw continúa y a finales de este mes de octubre se va a estrenar la séptima parte, que evidentemente no sabemos aquí cuándo llegará. De A Planeta ha dicho que es la traerá también, no sabemos si con recorte o sin recorte, porque ya no... Yo entiendo que de A Planeta le interesa traerla lo antes posible para tener yo supongo que también, la 6 y claro, aprovecharse un poco de toda la polémica al poco tiempo, y además ahí eso que también pues como ha tardado un año en venir, pues también hay mucha gente que ha ido haciendo trabajo en su casa y ya la ha visto o sabe cosas de ella. Que sepáis que la séptima entrega de Saw amenaza con ser, bueno, de hecho no amenaza, será en 3D. Y además, lo que sí que amenazan es que quizás sea la conclusión de la saga. Pero yo, permitirme que me eche una risita así por debajo de la mesa, porque no me lo creo todavía. Es que tú ya comparabas la saga Saw con un culebrón, ¿no? Sí, a ver, ahora ya me meto con la peli así por ir rápido. Hemos hablado un poco de los antecedentes de la peli, ahora ya me meto con la peli. A mí, si te digo la verdad, me ha entretenido más que, por lo menos, que las dos anteriores. A mí la cuarta me pareció bastante complicada de digerir, la quinta me empezó a gustar un poquito más y la sexta, no sé si igual es también por el rollo pantalla grande, pero bueno, la cuatro también la vi en Cocheras de Sants y era pantalla grande y en español y eso no había manera de hacer la digestión con aquello. Pero bueno, le veo un valor de serial televisivo a destacar, más que nada porque es como si fuese un culebrón, pero rollo pues eso de terror y con su gore y con su acción, digamos, del género, pero con una estética y una composición de personajes y de interpretación muy cercana, pues eso, a una serie de televisión, pero de estas de rollo, de estas que tienen 100.000 capítulos. Me refiero más que nada pues a esos detalles de tener continuamente flashbacks, recuerdos, escenas oníricas que en parte sirven para que todos los personajes famosos que ha tenido la saga sigan saliendo en el último capítulo, aunque algunos estén muertos o no estén vivos. Y además pues sigan un poco contribuyendo a, digamos, enredar un poco más la trama, ¿no? Digamos que, aparte de esto, todas las entregas que tiene Saw en general pues tienen un barniz, un pequeño baño de justicia social, podríamos decir así un poco también entre comillas, con las acciones o con los juegos a los que Jigsaw somete a sus invitados. Pero en esta sexta parte, el rollo de la justicia social se acentúa más, si cabe. Más que nada, pues porque entra en juego la compañía médica de seguros médicos que, digamos, tuvo algo que ver con la enfermedad que tenía Jigsaw antes de empezar a jugar con la gente y que, bueno, pues en parte también le da un poco más de enjundia a todo lo que ya hemos visto a lo largo de la saga, ¿no? Aquí, digamos, en la sexta se nos explica en cierta manera por qué este hombre está tan rayado, por qué se dedica a ir a hacer estas venganzas un poco así con estos juegos macabros, y aparte también porque descubrimos que, aparte de su enfermedad, también perdió un hijo a punto de parir su mujer, y que, bueno, pues también los responsables o los responsables que él cree que son, digamos, actores de esta pérdida de este hijo no nacido, pues también los incluye en su serie de venganzas. Y eso, y después, y unas cuantas pelis después de que supuestamente el tipo no debería aparecer, pero bueno. Ahí está el tema. Pero eso sí, o sea, yo esto, o sea, aquí está, digamos, la parte, digamos, positiva, lo que le veo un poco más de valor resaltable a Saw 6, pero luego tiene otras cosas que son realmente deleznables. O sea, di que también juegan un poco con el concepto este del serial televisivo. Lo digo más que nada por el rollo de los actores. Quitando los actores famosos de los flashbacks con el Tobin Bell y la otra chica que no me acuerdo ahora cómo se llama, que también salió como protagonista en un par de capítulos y tal. El resto, o sea, el actual protagonista de la saga, el actor este australiano que tiene los morros hinchados, es, yo que sé, cada vez que sale en pantalla es para darle con una pala en la cara, tío. Te lo juro, o sea, es el tío morritos, esté durmiendo, esté comiendo, esté bebiendo un trago. O sea, el tipo va siempre con los morros por delante y te lo juro, es una jodida operación que se le han hecho mal, evidentemente. Y luego, pues también hay otros personajes secundarios que también, pues como la mujer de Jigsaw, que también lleva unos cuantos trozos de quirófano por ahí por su cuerpo. Y quieras que no, pues eso en parte juega a favor y juega en contra, porque le da un aspecto más de serie, pero también dices... Coño, vale que mantengas a Jigsaw en los flashbacks, pero mete a algún actor que sepa un poquito más, ¿no? Pero lo que en ocasiones parece Santa Bárbara o sí, Falcon Crest o alguna cosa así, ¿sabes? Este folletín que tú describes yo creo que ya no se sostiene por ningún lado. No quiero desvelar mucho la trama, pero sí. Aquí, si no recuerdo mal, es ese sobre que le llega a la mujer y que la mujer tiene que pasar al morritos y todo eso. Claro, el sobre que es un poco el testamento. Ahí va, spoiler. O sea, si ya hace tres películas que el Jigsaw ha muerto y cómo ese sobre puede tener vigencia y las pruebas pueden seguir estando preparadas. O sea, a mí no me cuadra, ni me cuela, ni... El guionismo es patillero. Es muy patillero. O sea, ya ha llegado a un punto de que, señores, que este hombre ya está enterrado hace tanto tiempo que ya no puede controlar las cosas para que sucedan en el momento justo, apropiado, aunque utilice de mecenas un abogado que le dé el sobre a su mujer y su mujer... No, a ver, yo creo que se va un poco por los cerros de Úbeda. Y que hemos llegado a un punto que ya que parece Jigsaw sobrenatural que desde el más allá sigue haciendo sí, cosillas. De hecho, yo creo recordar que tiene alguna aparición onírica o incluso esotérica a alguno de los protagonistas de la sexta parte, con lo cual se abren caminos que vete tú a saber dónde van a ir a parar. Pero bueno, en eso tienes toda la razón. Yo es que quizás... He ido a ver Saw 6 con mi óptica de vamos a intentar sacar algo bueno de esto, ¿no? Y que quieras que no, pues yo qué sé, yo tampoco es que ni me aburrí ni me lo pasé mal y de hecho algunas de las pruebas tienen cierta gracia a pesar de que ya está el método de los juegos ya está un poco sobao. Pero bueno, supongo que esto pues tendrá sus adeptos y además pues dentro de esta categorización que le estamos dando, pues yo lo diría pues que es cine palomitero con sangre. En vez de con mantequilla por encima, pues con un poquito de hemoglobina y ya está. Y no hay que tomárselo como ninguna cosa así más importante y que al fin y al cabo pues... Depende cómo te lo tomes, se puede disfrutar también. Lo dejamos ahí, si quieres. Por cierto, ¿qué te pareció una vez vista la película? Sí. ¿Entiendes el porqué de la clasificación X? No, porque... Excepto la primera escena, que además yo creo que es una de las que han puesto tijera, no lo sé, porque yo la vi sin censurar y no sé exactamente cómo la viste tú. Yo creo que, excepto la primera escena, que tampoco para cualquier persona medio avezada en el mundo del terror, tampoco es que sea nada del otro mundo. Yo no lo he visto, o sea... nada, o sea, claro, evidentemente han quitado ese minuto y medio, que es lo que me falta a mí por ver. Por lo que me dijiste tú, que cuando se empiezan a cortar la carne para sí, igual, ponerla en la igual balanza... Igual la automutilación la cortan un poco, no lo sé si estará yo ahí quizás... Yo supongo que está por ahí, porque yo en la versión que sí. Vi se corta todo el bistec. Claro, viste, se viste, aguanta la imagen... Pero varios filetes... Varios filetes, vale, y se van poniendo, añadiendo... Es que aquí el tío igual sale un hasta, poco solo... Haciendo, hasta que se toma la resolución de ganar peso de golpe añadiendo exacto, algo más que carne. Exacto, apostando más... Más fuerte más si cabe, en la balanza, exacto, ¿no? Más fuerte y más duro. Ahí está. Pero, por ejemplo, la chica que apuesta duro, por ejemplo... Eso yo creo que está tal cual, ¿vale? También es menos complicado porque es, sí, una, es como un golpe algo certero y que no requiere ese ensañamiento de chiqui, chiqui, sí, chiqui, sí, vamos sí. A cortar filete, ¿no? No sé si será eso, pero eso no da para un minuto y medio. Serán 10 bueno, segundos, no, habrá 15. Habrá otras cosas. Habrá, la película, yo es que pensaba que quizás habría pues algún intento de mutilación genital o algún tema sexual. O, no, es que no hay nada, tío. No sé, yo no veo por dónde ha podido entrar la tijera y de hecho me tomaré la molestia cuando tenga tiempo de intentar comparar los dos metrajes a ver qué es lo que han quitado, pero ya te digo que no le veo yo grandes no sé, grandes puntos de censurar, ni aun con una mente así bastante retorcida, porque de hecho si te pones a censurar según qué cosas, lo que harías censurar es toda la película, pero no unas determinadas escenas. No sé, yo... Porque no sé... No, es que no encuentro. Tal como dice Orlac, a falta de visionar a Serbian Film, uh-huh, al menos por mi parte, yo no quiero ni pensar si a González Sinde le llegara, por ejemplo, Martyrs para estrenarse en pantalla grande. O sea, ¿qué hace esta mujer con Martyrs? La devuelve a Francia directamente. Seguramente, ¿no? Haría un exorcismo o algo. Sí. Diría, este director está endemoniado. Seguro que es atea. Y no solo por crudeza de escena, sino por maltrato psicológico constante a una figura encima femenina. Exacto. Con la sobreprotección que hay últimamente en estos temas, sí, un poco, ¿no? Un poco mojigatera de la mujer, en, ¿no?, ocasiones también. Bueno. Como lo de los niños también. O sea, a veces. Sí, sobreprotección a la infancia. En fin, también, ¿no? Es otro tema arduo de debatir. Que luego tenemos la generación Nini gracias a esa sobreprotección. En parte. Y a la falta de un poco de firmeza y sobre todo de darle unos valores a los chavales. Valores porque, y educación. Y de todo, enseñar cómo es la vida en la realidad y no fuera de casa y del instituto y de esos sitios que supuestamente son limbos de la sociedad. Mira, curiosamente, ¿no?, hoy escuchaba que un programa de televisión llamado La Vida en Directo, uh-huh, con otro nombre, que va por la 12ª edición, ha tenido un casting de 62.000 personas. A mí se me caen los huevos al suelo. O sea, que hombre, creo que no voy a añadir nada más. Es complicado. Quiere decir que hay 62.000 personas que creen todavía que pueden vivir del cuento en este país. Sí. No, es que la gente no se niega a salir de su sueño o de su ensoñación, no sé. En fin. Continuamos. Dejamos a los 6... ¿Te parece que ya sí, vamos, algo más? Ya vamos justo de tiempo, vale, como siempre. Bueno, Vamos con Banksy, con ese título en inglés que a mí se me resiste. Exit through the gift shop. Joder, macho, eres el máquina. Y además... Salida a través de la tienda de regalos. Exacto. Así, ¿no? Además, por lo menos la edición original de la película lleva la coletilla de The World First Street Art Disaster Movie. Y con esto ya un poco lo digo para que la gente se oriente un poco hacia dónde va el documental, ¿vale? Podríamos decir, bueno, a ver, es la primera película sobre arte callejero en temática de disaster movies, o sea, como película de parodia, como podría ser esta que de los vampiros que hablamos el otro día, ¿no? Esta que está todavía por las salas. Y la realidad es que, claro, el documental de Banksy está realizado por el propio Banksy. Banksy es un personaje, es un artista, por decirlo así de una forma rápida, un tipo británico, inglés, de Bristol, que empezó como grafitero, pero que puso de moda y extendió el uso de las plantillas en todo el mundo con sus originales diseños de plantillas, y ahora pues es una celebridad mundialmente aclamada por propios y extraños, por gente de dentro del arte callejero, por gente de fuera, y en fin, vamos, que es un tipo que... digamos que le sigue mucha gente y que se puede hacer escuchar por mucha gente. Y aún así... Y cotizadísimo económicamente. Por eso. Es que en parte el documental va por ahí. Y aparte de todo eso, que digamos que es un tipo que pestañeando tiene influencias en muchos sitios, pues el tío va y coge y se hace un falso documental sobre sí mismo. Y además tiene, entre comillas, la delicadeza de no hacerse a él protagonista del documental, lo cual es de agradecer también. O sea, me refiero que como ejercicio audiovisual es muy interesante la fórmula que ha elegido este hombre. Aparte es un documental muy divertido y aparte pues un poco rompe con estereotipos y critica bastante el mundillo del arte en general y del arte callejero en general, o sea, en particular, que a mí pues me gusta más decir arte callejero que street art, porque me parece que es un término que es más contundente sonoramente y aparte refleja un poco más lo que lo otro parece un poco eufemismo, al fin y al cabo, ¿no? Porque decirlo en inglés parece que sea una cosa así un poco, digamos, de andar por casa, ¿no? Y es algo más serio. Digamos que en el documental pues hay un hilo conductor que nos va a contar la historia de Banksy en general y de otros colegas suyos de arte callejero en particular, de un tipo que es un francés, un hombre francés ahí achaparrado con rasgos así un poco calés, que el tío es bastante graciosito hablando en inglés, y que resulta que es primo de Space Invader, que es otro artista callejero francés, de, digamos, de la hornada de Banksy, que es el tipo que se dedica a hacer los monstruitos de, del videojuego Space Invader a modo de mosaico y colgarlos pues por sitios altos para que le puedan durar durante tiempo en las calles de ciudades de todo el mundo. De hecho, pues aquí en Barcelona tenemos ahora en la actualidad pues como 3 o 4 Space Invaders que llevan años ya colgados en algunas fachadas y que se pueden visitar a día de hoy. Y bueno, pues a raíz del primo de Space Invader, este señor que sirve de hilo de conductor al documental conoce a Banksy y como tiene la mala costumbre de grabarlo todo, porque el protagonista del documental es, digamos, se caracteriza porque lleva siempre una cámara de vídeo a todos lados para grabar a su mujer haciendo la comida, para grabarse él en el baño, para grabarse en el curro, en fin. Pues es una mezcla de Nacho Fiol y Víctor Olid. Sí, es un poco de ese rollo. Y, bueno, y cuando veas la estética que tiene, quizás pues te reirás más aún. Pero bueno, es un tío muy gracioso. Y es como una especie de versión francesa de Jaimito, una cosa así. Es un tío ahí... Del Álvaro Vitali. Entra bien, sí, ya te digo, un bigotillo y tal, así pequeñajo. Y bueno, y resulta que pues después de conocer a Banksy por mediación de su primo, pues el protagonista pues decide primero rodar y seguir a estos artistas callejeros en sus misiones y en sus avatares diarios de realización de obras en la calle con un gran contenido pues de imágenes originales, de grabaciones propias de cada artista, que eso en parte es lo que tiene de rico este documental, que es que tiene mucho material inédito de los propios artistas que quizás de otra forma no se habría aireado, y lo cual es de agradecer. Pero aparte también con este personaje, con Thierry Guetta, que tenía que mirar la chuleta para decir el nombre de este tipo, porque supuestamente existe de verdad y es así como lo muestra el documental, pero claro, como estamos en un falso documental, cualquier cosa puede no ser verdad, que es la gracia que tienen los falsos documentales. La cuestión es que el Thierry Guetta, después de seguir a todos estos afamados street artists por todo el mundo haciendo sus correrías nocturnas, el tío dice... Joder, pues si lo hacen ellos, yo también lo puedo hacer. Y el tío decide, pues, buscarse un alias de artista callejero y empieza a hacer lo mismo que hacen sus admirados colegas, pero saltándose los pasos previos que todo artista emergente debe un poco, pues, pasar, ¿no? Pues un poco empezar desde cero y no empezar la casa por el tejado como un poco hace este tipo, intentando emular a esta gente, pero más que nada para acabar siendo pues un hype, un artista, digamos, hinchado por los medios y que al final acaba haciéndose rico gracias a que el arte callejero está de moda, ¿no? Un poco. Entonces, ahí es donde viene un poco la parte, digamos, de crítica del ensalzamiento y de la revalorización económica que tiene el street art. Supuestamente el arte callejero es algo efímero, es algo callejero que no se le puede poner precio porque está en la calle y la gente lo hace anónimamente y sin ánimo de lucro, pero ya sabemos que en el mundo real esto no funciona y que pues gente como Banksy, como el Obey o como el Space Invader, pues, o como otros artistas, incluso de graffiti solamente, que no ya es de street art, sino de disciplinas un poco más concretas de hip hop, pues han acabado vendiendo obras en galerías de arte muy caras, exponiendo en sitios muy prestigiosos, reservados a gente solo muy importante. Y alguno decorando áticos en Manhattan para gente de posibles, incluso exacto, aceptando encargos gubernamentales o de ayuntamientos y tal para decorar cosas, uh-huh, ¿no? De hecho, a ver, o sea, no nos engañemos, el Obey, el Sefar Feiri, el tipo este que hacía pues la cara de André el Gigante, un luchador la princesa prometida, exacto, lo teníamos exacto, ahí. Exacto, pues este tipo que se caracterizó, se dio la fama por sacar la cara de este hombre simetrizada y poniéndola por todo el mundo en las calles, pues acabó haciendo el cartel este de Hope de la campaña de Obama cuando se presentó a las elecciones y cuando las ganó, ¿no? Entonces, me refiero a que todo hay que tomarlo con una cierta distancia y, de hecho, en parte yo creo que el Banksy ha querido darle esta orientación al documental un poco para reírse un poco de hasta dónde han llegado haciendo cosas que supuestamente son ilegales, que al principio todo el mundo los perseguía, todo el mundo no daba un duro por ellos, pero ahora un poco pues eso, él se ríe de esa hipocresía o ironía entre que pues eso, por un lado es algo vandalismo penado por la ley o incluso jugarte cárcel y tal. Y por otro lado, hay galerías de arte que te dan un pastón porque hagas una plantilla en una superficie. Claro, pero es lo que decimos, cuando llegas a un estatus y a un reconocimiento das la vuelta a la tortilla. Y lo que antes era una cosa, como dices tú, ilegal o alegal o perseguida y tal, acaba teniendo un reconocimiento y elevándose la categoría de arte cuando, de hecho, era el mismo arte antes que después. Sí, lo único que, si lo consideramos como tal. Supera ciertas barreras y alcanza otro estatus, y entonces ahí es el hecho diferencial, ¿no? Como he pasado a tener un reconocimiento y a partir de aquí yo sí puedo permitirme hacer lo que me dé la gana y encima cobrando, ¿no? Exacto. Pues yo lo considero desde el punto de vista, pues al que le interese este tipo de temas, le va a gustar mucho, se va a divertir mucho, es bastante divertido tal y como está planteado el documental. Y al que quien no sepa nada de arte callejero, ni de graffiti, ni de plantilleo, y tengan una cierta curiosidad, pues también le va a gustar, pues porque aparte hay, entre comillas, cameos de algunos personajes famosos de Los Ángeles o incluso de Inglaterra, no sé, no voy a decir ningún nombre porque parte de la gracia de este falso documental es que de repente sale gente que esperabas que no fuera a salir. Y aparte, pues también un poco pues vemos el valor de esa documentación real, ¿no? De esas acciones de estos artistas por la noche, de presentaciones muy mediáticas que han tenido en algunas galerías. También tenemos imágenes, no sabemos si falsas o verdaderas, porque claro, como es de Banksy, vete tú a saber, de la acción que realizó Banksy tanto en un Disneyland de California como en la Tate Gallery de Londres, donde consiguió colar dos cuadros suyos burlando todas las medidas de seguridad. Lo cual, si esas imágenes son de verdad las que rodaron aquel día, ole sus huevos. Si no, están muy bien hechas porque parecen de verdad. Y bueno, y la gracia de todo esto, pues repito, es que como es un falso documental, cualquier cosa se puede poner en duda porque se la han podido sacar de la manga. Incluso, yo qué sé, el propio Banksy, incluso igual no existe ese tal Banksy, y son cinco creativos de una empresa publicitaria que se montaron el personaje hace unos años, tío. Es que como no sabemos quién es, no tenemos su nombre, ni su cara, ni ningún dato fehaciente, al revés que otros artistas que salen en el documental, que sí que salen el Sefar Fairey, por ejemplo, este sí que sale a cara y no tiene ningún problema en mostrar su jeta ni nada por el estilo. Pero claro, el rollo es ese, que con esta indefinición de identidad, ¿dónde está lo real? ¿Dónde está lo ficticio? Bueno, opinen ustedes. Su cuenta corriente, seguro que hay alguien que accede y que puede sacar el dinero. Exacto, ya te digo. Vamos a pasar rápidamente Vamos a las dos, a porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Medio programa todavía. Vale. Cuarto de hora para cada una, va. Vamos allá. De dos películas que van a Sitges, que hemos, bueno, yo he visto una, él ha visto las dos. La primera, vamos a empezar por El último exorcismo. Sí, porque así me dejas descansar un poco a mí la garganta también. Es una película que ha tenido bastante éxito de taquilla en Estados Unidos. Es una película rodada también en tipo falso documental. Exacto. Y está dirigida por Daniel Stamm. Los actores tampoco son actores muy conocidos. Todo y que yo creo que una de las grandes bazas de esta película son las interpretaciones. Sí. Yo diría que es prácticamente obligado verla en versión original. Muy importante, creo, porque yo, sobre todo, el protagonista que interpreta al personaje del reverendo Cotton Marcus, el Patrick Fabian, lo hace increíble. Sí. Una verborrea, una dialéctica, una manera de expresarse. O sea, un showman, un auténtico showman. Un showman. Showman de la religión. Que es realmente lo que tiene que representar en la película. Yo creo que está a una gran altura. Luego tenemos a la actriz que hace de niña poseída, digamos, en este caso más adolescente que niña, que hace el personaje de Nell Schweitzer, que es una tal Ashley Bell. Y que cabe decir que también está bien en el papel. Bastante bien. Realmente de esa inocencia y ese candor puede pasar a un mal rollo considerable, ¿no? Simplemente con una mirada, con además. Una mirada, sin efectos, sin maquillaje. Sin torcer el cuello apenas. Ahí está, aunque luego lo tuerza. Y luego hay una curiosidad, que es que, como no son intérpretes tampoco muy famosos, en muchos de los intérpretes se ha escogido el nombre del intérprete para el personaje. Exacto. Nos encontramos que la actriz Iris Barr da vida a Iris Reisen. El actor Luis Herzum da vida a Luis Schweitzer. Exacto. El actor Caleb Landry Jones da vida a Caleb Schweitzer. Entonces, es una constante en todo el reparto que ¿Quieres añadir algo? Dilo. Sí, no, al respecto de Louis Herzog, que es el, digamos, el padre de la chica exorcizada, que también sí, hace un señor papelón, porque sí, el tío es un devoto... Un redneck alcohólico, devoto católico, apostólico y romano. Exacto, que a su vez, no, o sea, creo que no sonríe en ningún minuto de la película, a pesar de que algunos puntos la película, sobre todo al principio, son muy graciosos. Pero este tipo, aparte de lo que dices tú del nombre... No sé si te acuerdas que dónde se desarrollaba la película, pero el Louis Herzog es originario de Baton Rouge. Sí, señor. Que es la localidad cercana a la granja donde transcurren los hechos de la película. De hecho, hay tres o cuatro referencias durante la película a Baton Rouge. Sí. Baton Rouge, que está en el estado de Luisiana. Pues sí, este señor nació en ese, en este pueblo. Entonces, no sé, supongo que habrá habido un poco de camaradería con el guionista y habrá dicho, bueno, si lo tenemos que poner en algún sitio de América profunda, Luisiana, como muy bien explican en alguna parte del falso documental, es un crisol de creencias y de supersticiones donde una historia de exorcismos en el momento actual en 2010 pues calaría perfectamente, ¿no? Sí, si quieres explicamos rápidamente un poco la historia de la película. Sí, sí. La historia de la película viene en un reverendo, que su padre también era reverendo, y que desde pequeño lo tienen estudiando la Biblia ya con 6-7 años y lo preparan para ser un reverendo. El reverendo típico americano que se ve en los shows televisivos, que... Predicador, en formato predicador. En formato predicador, que tiene a la audiencia absolutamente subyugada con su verborrea, con su saber estar y con sus sermones, ¿no? Ajá. Entonces, él, al cabo de un tiempo, está cansado de esta vida, tiene una crisis de fe. Incluso pierde la fe, dice él. Sí, sí, tiene una crisis de fe. De hecho, dice que la pierde. Entre otras cosas... Entre otras cosas, pierde la fe porque su familia estaba de alguna manera especializada en exorcismos. Uh-huh. Su padre tiene uno de los 20 ejemplares que el Vaticano expandió de cómo exorcizar a los principales demonios. Uh-huh. Y entonces él que hereda este ejemplar. Nunca ha acabado de creer en los exorcismos. De hecho, él los ha interpretado como una patraña. Luego esto se ve, ¿no? Sí, no voy sí, a decir sí. cómo, pero se demuestra. Y a raíz de un exorcismo que acaba con el ahogamiento de un niño con una bolsa de plástico para expulsarle el demonio, él se da cuenta de que bueno, que no solamente ha perdido la fe, sino que quiere dejarlo. Quiere dejar la vida de predicador. Él se autoconvencía de que cuando hacía un falso exorcismo realmente estaba haciendo un bien a nivel psicológico, porque lo que estaba haciendo es que la persona que creía que tenía un demonio, psicológicamente le arreglabas el problema al decirle que lo había expulsado, y lo que había hecho era más un tratamiento psiquiátrico psicológico que no un exorcismo real. Dándole un placebo, ¿no? Dándole un placebo, sí, sí, era así. Y entonces, bueno, pues... al raíz de la muerte, que no le ocurre a él, pero ocurre cerca, y teniendo él un niño que sufre un problema de pequeño, piensan que lo van a perder, y ha cumplido 8 o 10 años, y el niño que muere con la bolsa de plástico en el exorcismo tiene una edad similar, él se replantea muchas cosas. Entonces decide llamar a un equipo de televisión, una unidad móvil, para que realice con él un exorcismo y lo grabe todo, explicándole los trucos que utiliza y para demostrar que todo es una farsa. Entonces, este equipo de televisión se desplaza, él, de las varias cartas que le llegan semanal o mensualmente pidiéndole exorcismos, etcétera, etcétera, coge una al azar, la abre y se va a tratar el caso. A Baton Rouge. A Baton Rouge. Y aquí comienza pues la película, una película muy bien interpretada, una película consistente, que te mantiene en intriga todo el rato, bien conseguida. Hay gente detractora del final, porque digamos que hay un giro en los 10 minutos finales que hay gente que dice que se la podrían haber ahorrado. Supongo que por redondear la crítica hacia la iglesia al que hay en la película. Eclesiástico, claro. Pero bueno, no podemos desvelar nada de estos 10 minutos porque sería sí, cargarnos la película directamente. Y además impacta realmente y hay que verlo hasta el final. Y además eso que un poco... Pues como está en este formato, también, no sé si lo hemos dicho, rodado cámara en mano, o sea, tal cual. O sea, aparte de que sea un falso documental, está rodado cámara en mano, lo cual da mucho juego técnicamente si lo sabes aprovechar. Podemos hablar... Y Daniel Stamm lo ha aprovechado. Hay deudas, por supuesto. Podemos hablar deudas con La Bruja de Blair. Más recientemente podemos hablar un poco formato REC, que también es una película que se adaptó en Estados Unidos e impactó. podría tener también elementos como con Paranormal Activity. Sí, de hecho, a ver, a mí me vino viendo la película muchos detalles, digamos, comunes con Paranormal Activity, pero realmente El Último Exorcismo le pega una patada en el culo a Paranormal Activity bastante fuerte y dura. O sea, los que hayáis visto Paranormal, pues imaginaos esa idea bien aprovechada, por ejemplo, ¿no? Sin querer avanzar ningún detalle. Y podría tener también alguna descendencia. Esto es un pequeño spoiler porque desvelo algo. Quien no quiera oírlo, tapones en los oídos. Tápense los cinco oídos. Segundos con la semilla del diablo. Ya podéis destaparos los oídos, ya vale. Lo hemos dicho. Sí. Por cosas que pasan. Por cosas que ocurren ahí en el asunto. Y de hecho, lo que comentábamos antes un poquito, la película... cuando tiene que ser chunga, es muy chunga, además con muy poco presupuesto. Se nota que la película es austera y que, a pesar de que la ha producido Eli Roth, supongo que Eli Roth pues ha puesto su marca artística, que no demasiada pasta, pero yo qué sé, también hay que reconocerle que está bien aprovechada. Es que yo creo que tampoco le hace falta más. Exacto. O sea, es una película rodada prácticamente en dos espacios diferenciados, uh-huh, sí. Con exteriores e interiores, algunos efectos. No demasiados tampoco, abusan de los efectos, pero bien buscados y aprovechados. Sí, sí, sí. Hay una cosa que me ha llamado la atención, que es que hay un póster en que se ve a la niña poseída encaramada a una pared, a una esquina, que en la película no sale. ¿Yo he flipado? Sí, porque creo que lo más parecido es que... Cuando está encima de un armario. Sale sentada en un armario, en una escena. Pero claro, es que el o sea, hay dos pósters de la película. Uh-huh. Uno en que está haciendo el Pino Puente... Exacto. Que sí, que sale en la película. Que ese Pino Puente es bastante espectacular en la película, por pero eso. Pero hay otro que parece directamente la niña del exorcista haciendo Spider-Man 3. Sí, colgada en una esquina, esquina en la parte superior de una... Y eso en la película no sale. Sí. O nos dieron una película censurada, que no lo creo. No creo. O pegamos una cabezada conjunta, que tampoco, porque la verdad estamos bien despiertos y la película es amena y tampoco es muy larga. Y bueno, que me llama la atención que esté en póster y no salga la escena en la película. Es que últimamente, tío, o sea, con la manía esta de meter escenas en los trailers que luego no están en la peli, con sacar pósters, ¿qué tal? De todas formas... Igual es cosa de la distribuidora, de Eli Roth. Para quien la vaya a ver, si realmente en la película saliera la escena esta del póster de la niña colgada en la esquina, desvirtuaría la película en el sentido de que pasaría algo... tan extremadamente sobrenatural. Ajá. Que ya perdería el sentido cosas... La línea argumental quedaría un poco distorsionada. Y la coartada argumental que tiene toda también. La película. Exacto. Sí, sí, sí. Yo creo que igual ha sido una cosa más de... Pues eso. De montaje final, a lo mejor. O la distribuidora. De la gente de promoción de la misma empresa de la película que han dicho, oh, esto de qué va, de monstruos, es exorcismo. Vamos a colgarla en una esquina que la gente picará. Claro, claro, no sé. Si no, buen detalle. Yo lo había visto, pero no me había fijado realmente. Digo, joder, es verdad. No sale en la peli. Pues, oye, que os la recomendamos, que con pelis como esta los exorcismos sí que molan. Y que, bueno, que se proyecta en Sitges, creo que a partir del sábado. Sí, además va sábado, hora fuerte, a las 10:30, 11 de la noche varias, en el auditori. Hay varias proyecciones, pero... O sea, que la consideran una de las películas fuertes del festival, ¿eh? Exacto. Y, bueno, y la otra peli que he podido ver... Yo en este momento, no, tú desafortunadamente no pudiste, pero es el remake de Déjame Entrar, de esta película, pues digamos, sueca, que vino hace un par de años, así un poco, haciendo poco ruido de puntillas y que acabó siendo incluso un cierto éxito de taquilla en España, lo cual es bastante sorprendente. Yo creo que se puede considerar película de culto ya. Sí, y aparte, yo creo que es una de las películas que mejor ha tratado el tema del vampirismo de los últimos 20 años, tranquilamente. Mira tú, que me he preparado aquí unos apuntes que te cagas y no había metido la palabra vampirismo en ningún sitio para no decirlo, pero bueno, ya lo hemos dicho, da igual. Se dijo en su día cuando analizamos la película, quiero decir... Tampoco no, es ningún es secreto, broma. Déjame entrar porque los vampiros se les invita. O sea, los vampiros necesitan una invitación para entrar a según qué sitios. Bueno, a todos en general. Yo doy por hecho que nuestra sinaudiencia estas cosas las conoce. Exacto. Está en el folclore de estos temas, está metida, ¿eh? Bueno, hecho este pequeño apunte introductorio, pues eso, comentamos que Matt Reeves es el tipo de monstruoso de Cloverfield, el que se ha encargado de hacer el remake. Evidentemente, lo primero que hay que decir del remake de Déjame Entrar es que es absolutamente innecesario, independientemente de cómo sea la película. O sea, eso hay que decirlo, es una obviedad, pero si no lo digo reviento. Pero también, por otra parte, hay que felicitar al señor Reeves por haber hecho una buena peli. Realmente el tipo, vale que tenía muy buenos elementos, muy buenas mimbres para hacer algo que fuera mínimamente potable, pero el tío realmente, pues yo qué sé, se ha portado y de hecho la traslación de Suecia a Estados Unidos pues la ha llevado bien y de hecho pues ha añadido algunas pequeñas cositas de su cosecha que no están en la original, otras las ha dejado también, evidentemente no es un calco escena por escena, lo cual es de agradecer. Pero en general la peli, pues, tiene esos elementos, digamos, que caracterizaban a la original un poco, ¿no? Esa pareja protagonista que, digamos, desentona de muchas parejas protagonistas en pelis para público adulto, las situaciones que hay, las, digamos, divergencias morales o, digamos, un poco ideológicas en cierta manera también que tiene la propia película, también están en esta nueva. Y de hecho, pues es el señor Reeves se lleva la acción a Los Álamos, nos cambiamos de Suecia a Estados Unidos, a Nuevo México, a Los Álamos, a un invierno en Los Álamos, que a pesar de ser Los Álamos, pues nieva mucho y hace mucho frío. Y vamos a tener, de hecho la peli, la original creo que transcurre en el año 82, el señor Reeves la ha situado en el año 83... Lo cual también contribuye en parte a tener muchos guiños ochenteros de cara a la audiencia. Vamos a tener cubos de Rubik, vamos a tener salones recreativos con el Pac-Man, vamos a tener chicles de duro gigantescos de estos que a poco te ahogabas de lo gordos que eran, que bueno, que allí no eran de, serían de 5 centavos o de lo que fuera, ¿no? Y yo qué sé, tenemos pues eso, incluso discursos de nuevo, voy a nombrar dos veces seguidas, dos programas seguidos en Sin Audiencia a Ronald Reagan, pero es que es verdad, sale Ronald Reagan también en Déjame Entrar, yo qué sé, fijación que tiene uno con ese pavo, que forma parte también pues de la ambientación un poco de la época, ¿no? De la época del año 83. Y en esta ocasión, en el remake de Matt Reeves, pues tenemos como pareja protagonista a Chloe Moritz como la chica con ojeras permanentes que anda descalza en pleno invierno por la nieve, y tenemos a Cody Smith McPhee como el chico solitario que no se sabe defender en la escuela y que aquí, pues un poco, aunque en concepto los dos personajes son iguales que en la original, aquí en cuestiones estéticas se han permitido un cambio de roles, y me explico. Si en la peli original, en la peli sueca, el chico era el que tenía un aspecto más dulce, más angelical, con su melenita rubia, así, medio guapito y tal. Y la chica era un poco así, la chica difícil, que al principio no sabes si es chico o chica, que es así, pues con las cejas muy pobladas, con el pelo negro muy negro y tal. Que pues, le cortas las orejas, lo tiras al monte y no se sabe el bicho que es. Exacto, yo no lo hubiera dicho mejor. Pues aquí es al revés, aquí el que es un poco friki y tal, pues es el Cody, que luce durante toda la película una mirada alucinada hasta cuando, yo qué sé, en todo momento ya esté el tío en casa mirando por el telescopio espiando a los vecinos o en clase intentando defenderse de sus colegas de clase, y además pues luce también un pelo lacio, peinado rollo a lametones de vaca, que le da un aspecto, bastante un chico especialico. Y en cambio, pues la Chloe Moritz, aquí en la versión del Matt Reeves, pues es la que luce un poco así más guapa, más divina ella en toda su decadencia, a pesar de que tiene las ojeras permanentes. Y de hecho, pues incluso mantiene una cierta belleza visual, incluso en las escenas en las que tiene hambre. O sea, hasta ahí, hasta ese punto llegamos un poco de esteticización, del rollo, digamos, vampírico que tiene este personaje. Digamos que la peli repasa a grandes rasgos toda la estructura del original a nivel de escenas. Se ahorra algunas, como la escena de los gaticos, que también, en cierta manera, también hubo gente que la criticó por su factura técnica en el original, por la que han decidido no meterla para no andar con posibilidad de hacer algo mal hecho, ¿no? Y bueno, que no digo que esté mal hecho, pero hay gente que no le gustó. Y bueno, y también, pues, también está esa escena famosa, importante en la película, que es la escena de la piscina, que a mí me gustó mucho en la original, y me gustó tanto en la original, que aunque esta también está bastante bien hecha y tiene su punto gore también como la primera, a mí, sinceramente, creo que el Matt Reeves dijo, joder, no voy a poder hacer una mejor que esta. Yo hago una normalita y ya está, y intento no competir ahí, porque realmente es una escena que, evidentemente, en el argumento juega un papel importante, pero no tiene ese shock visual, ese impacto que tiene la escena de la piscina en la peli original, con la primera vez que la ves, que dices, joder, qué cabrón, así da gusto. Y bueno, y hay también alguna cosilla que no me gusta, y es lo que tiene que aquí nos vamos un poco pues a la estadounización de la película un poco, ¿no? A yanquizamiento de la película original europea. Pues aquí me explico, viene por el rollo de que la chica, la Chloe Moritz, cuando sale a cenar, pues digamos que tiene una forma de moverse diferente a cuando está normalmente, y esa forma de moverse un poco así con movimientos rápidos, compulsivos, como a cámara rápida, a mí no me acaban de convencer mucho. O sea, no es necesario que le imprimas, digamos, una estética visual al movimiento para hacerle saber al espectador que va a atacar o que va a cenar o lo que sea, y yo lo veo un poco que sobra. Aparte también, que eso no estaba en el original tampoco, cuando ella se pone así hambrienta y tiene que hincar el diente, pues las pupilas de los ojos se le cambian y se le ponen un poco al rollo de pupilas que estamos acostumbrados en el cine, un poco así de, digamos, de género vampírico, y que, pues eso, pupilas claras con el iris un poco así rasgado vertical, ¿no? Que es un poco... Ojos de gato. Típico, sí, de ojos de gato, y que ahí, pues, un poco el Matt Reeves ahí... Homenaje a Michael Jackson. Supongo que hace un poco ahí de concesión y dice, bueno, no es una peli típica de vampiros, pero vamos a darle un par de toquecillos de los típicos que suelen poner en este tipo de películas. Luego también, otra cosa que yo resalto de esta versión de Matt Reeves es que igual, incluso con un par de guiños solamente, tampoco es que sea muy explícito ni muy evidente, pero yo veo, igual es por el recuerdo, porque la otra ya se me ha olvidado en parte un poquito, pero yo veo que en esta nueva versión se ahonda un poco más en la relación de la chica con su acompañante, con el supuesto esclavo, y al menos, no es que ahonde demasiado, pero yo creo que da un par de concesiones en un par de escenas más que la original. Y de hecho, deja caer algún detalle hacia el lado de una aparente, sobre todo cuando no sabes de qué va la historia, pederastia, ¿no? Porque realmente no, evidentemente no es una pederastia, porque de hecho, como sabremos cuando veamos la película, la relación que esta chica tiene con sus amigos o con sus acompañantes empieza a edades muy tempranas. Entonces es complicado definir aquello como pederastia, si es que hubiera una relación sexual, que no sabemos si la puede haber o no. Aparte, este tema de la pederastia o de la supuesta pederastia, la gente que se ha leído la novela original de la que han salido las dos pelis dice que ahí sí que se cortan menos y que se ahonda más, y que igual es más evidente que los autores quieran jugar con este concepto, sobre todo hasta que no se tiene claro de qué va la historia en sí misma, ¿no? Que entonces es cuando se disipa un poco esa supuesta nube de posible pederastia entre los protagonistas, entre algunos de los protagonistas. Ahora, yo no sé si meto la pata, pero creo recordar en el Stat que hay un problema con una niña vampiro. Recordemos que cuando te vampirizan, sí, tú te quedas en el estado físico del momento en que te vampirizan. Estamos... Entonces, hay una niña que la vampirizan con 8 o 9 años. Estamos hablando de... El Stat el vampiro. No, pero es la primera también. Yo es que solo he leído la primera de la saga de Anne Rice. Sí, bueno, en la película que protagonizaron Brad Pitt, Antonio Banderas... Entrevista con el vampiro. Entrevista con el vampiro. Ahí ya sale esta chica preadolescente, podríamos Correcto. Decir. Es preadolescente. Sí, y sí, entonces sí. Ella tiene un problema, porque ella a nivel mental ha vivido 250 o 300 Exacto. años... Le pica el chichi, vamos a decir las cosas claras. Sí, tienes necesidades sexuales. Le pica el chichi, sí, con el cuerpo de una niña de 9 años que no ha alcanzado la pubertad. Claro. Y tiene un problema esta niña. No sé si os acordáis de la película. Tiene un problema físico. Tiene un problema físico y un problema psicológico a nivel de ganas y de saber que nunca tendrá el cuerpo para poder amar y para poder disfrutar del sexo o de lo que sea que disfruten los vampiros a nivel físico, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto le plantea un problema. Entonces, bueno, esto extrapolado a cuando quien no haya visto la película vea la película, también es lo que hablas tú, que es un condicionamiento de que en qué momento empieza esta relación. Realmente también el personaje femenino de la niña no es una niña a nivel psicológico y mental, no, porque tiene una edad, claro, que ni se sabe. O sea, es que muy madura. Que tampoco es comportamiento. Es una pedrastia a nivel de físico, pero no a nivel psicológico. Ahí, ¿no? Por eso te digo que es una aparente pederastia, claro, porque claro, tampoco, o sea que, había mucho que discutir ahí. ¿Dónde sí, lo está que pasa es que como hay gente que le gusta ver las cosas simplemente para atacar y criticar y estas cosas, pues... Muy bien, pues ya... Nos hemos comido el tiempo sí, ya. Sí, nos hemos comido, simplemente decir para acabar el comentario de Déjame Entrar que, pues eso, que el que no haya visto el original le parecerá una peli bastante potable, incluso alabable en muchos aspectos, pero los que hayáis visto ya el original, casi os la podéis ahorrar porque es la historia es al fin y al cabo la misma, pero rodada de otra forma y con otros intérpretes, que, no, que eso no quita que no sea un buen producto audiovisual, pero no ha descubierto nada. Que no haya visto ninguna de las dos, que vea la original. Bueno, ahí queda. Al menos es la recomendación. Sí, sí, sí. Que sepáis que mañana ya empieza Sitges, del 7 al 17 de octubre, y nos vamos volandico porque tenemos ya aquí a nuestros compañeros de Escarlata O'Hara ya con las hachas afiladas y no queremos que hoy nos hagan una masacre, así que nos escuchamos la semana que viene, sobre todo pues con cositas del festival. Y a ver si el sábado hay que dar sin audiencia y podemos contarlo el miércoles que viene. Muy bien, hasta la semana que viene, chao. Mike, from the jungle to the world. Check it out right now, y'all listening to Do Camino, the Jimcredible remix, done by the one and only Jim B. Canary Islands, Connecticut connection. What up, man? Street life crew. What up? Hey, yo, Jim B. Hit him up hard, man. Jungle, straight up, man. And this is how we do it. The M&R movement, Mafia Negra Records, man. Get it correct. The Jimcredible remix. Dos caminos para vos coger, un amor para vencer. Esto es lo que quiero hacer, una a mí me dio nacer. Esta es la que quiero yo, por ella repetir.